Encontramos con un grupo de chicos y chicas pertenecientes al Hospital de Día en Salud Mental, ubicado en La Sacra, en Chuchira. Estos chicos nos visitan porque son parte del programa y cada uno quiere expresar realmente lo que siente, lo que está haciendo, teniendo en cuenta que allá en el hospital tenemos 7-8 talleres y cada uno va a algunos distintos talleres y otros chicos van a todos los talleres. Acá tenemos, por ejemplo, a Brisa, que nos quiere contar a qué taller asiste ella. Yo soy Brisa y asisto a casi todos los talleres, pero más el que me gusta es plástica. Y acá estoy con mi amiga Flor, que también nos va a contar. Yo soy Florencia y soy en casi todos los talleres también. Y me gustan todos. Bueno, les comento que aparte de plástica, tenemos yoga como otro taller, tenemos carpintería, pequeña carpintería, teatro, ahora estamos en este taller de radio, y ya solamente no me acuerdo qué otro taller es, literatura y murga. Estamos con el amigo Leonel, que también nos va a contar a qué taller asiste. Teatro, ahora soy Leonel, me gusta teatro y no falto casi todos los talleres. Muy bien, Noel, realmente eres un asistente perfecto y le voy a dar hace un momento el micrófono a la coordinadora, a la licenciada Aldana Dorada, que nos va a comentar realmente cuál es la función de este taller. Bueno, mi nombre es Sara y estoy acá con este grupo de compañeros, de alumnos del Hospital de Día. Ya hace un tiempo que estamos trabajando aquí en la zona de Las Tapias y estamos haciendo extensiva la invitación de que los talleres han sido abiertos para toda la comunidad. Este es un espacio donde procuramos y trabajamos por la salud mental de las personas. En este lugar, nuestros compañeros, los chicos, han encontrado, como siempre decimos, una puerta abierta a un nuevo mundo, a donde pueden expresarse, donde sus capacidades son potenciadas día a día. Y estamos en el hospital rodeados de toda la producción de los chicos, que la verdad es mucha satisfacción para ellos, para nosotros. Y por medio de este espacio radial, nosotros queremos que esta voz se haga sonar, por eso el nombre que los chicos, que los alumnos han elegido, para que todo el mundo comience a saber que en este lugar, en este espacio Hospital de Día, nuestros pacientes, nuestros amigos, alumnos, tienen su lugar donde pueden desarrollar su creatividad y obtener día a día una mejor calidad de vida. Estamos muy contentos de tener este espacio y bueno, hacemos extensiva nuestra voz de La Bochinchera para invitarlos a ustedes a poder unirse a este espacio. Muchas gracias, licenciado. Bueno, le vamos a pasar el micrófono al amigo Facundo, porque resulta que nombre La Bochinchera fue una sugerencia de él. Entonces quisiéramos que en pocas palabras nos explique por qué se llama La Bochinchera este programa. Mi nombre es Facundo, me puse La Bochinchera por algo en especial nomás, porque se me ocurrió. Bueno, muchas gracias. Vamos a conversar ahora con Eliana, que es una chica proveniente de Las Lagunas, una compañera más, y realmente otra de las que no falta nunca, asiste todos los días a los distintos talleres. Eliana, por favor. Hola, yo soy Eliana, y bueno, gracias al Hospital de Día he tenido una evolución en mi vida y personal y en general lo veo en los chicos, que es muy importante, y es muy importante que la comunidad sepa que existe un espacio para que todos participen, para que es de sanación, es un lugar de sanación. Y bueno, yo les agradezco a mi compañero y a los profesionales y simplemente eso. Bueno, muchas gracias, Elias. Bueno, vamos a pasar el micrófono ahora a Mariano, que es un amigo desde los primeros días, que de la apertura del hospital de día. Siempre está con nosotros, es un chico que sabe mucho relacionado a la literatura. No solo lee, puede proveer y comentar distintos libros, distintos materiales, sino que él mismo escribe sus cuentos y sus trabajos. Mariano, por favor. Hola, yo soy Mariano, vengo aquí a pasar el tiempo y divertirme. Me gustaría mucho que escuchen la música y que sepan valorar las amistades, que es algo importante, que por supuesto siempre seamos unidos. Y bueno, nada más, eso. Yo soy de acá, del hospital de día. Bonito. Todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar. Bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar. Bonita la vida, respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa. Mi vivir así ya no le interesa, que se irá si no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un chiste con triste final, el futuro no existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito. La guachinchera, si quieren ustedes escuchar. Todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad, no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Que te vas, cuando te va bonito, qué bonito que te vas, qué bonito que te vas, cuando te va bonito, qué bonito que te vas. Me voy a leer un poema de un autor desconocido como escritor de poemas realmente, sino que lo conocemos como actor de televisión. Es el famoso comediante Chespirito, a quien conocemos como el Chavo. El libro, el poema, perdón, se titula Hoy soy la mitad de mí. Hoy soy la mitad de mí, la mitad de mis entrañas y mitad de las hazañas que alguna vez emprendí. Mitad de lo que antes fui, peregrino que se queda a mitad de la vereda. Candor de media poesía, calor de media bujía, valor de media moneda. Mitad de los halagüeños, proyectos que he forjado, y mitad de lo soñado, a la mitad de mis sueños. Soy mitad de los pequeños residuos de mis ofrendas, inquilinas y prebendas, con la mitad de un hogar, que no tiene quien contar la mitad de sus leyendas. Hoy soy la mitad de mí, soy la mitad de mis venas, y soy la mitad apenas de lo que hace tiempo fui. La mitad ya la perdí, la mitad de mi reproche, es la mitad del derroche de lo que a media sería. Jornada de mediodía, descanso de medianoche. Hoy, la mitad de mi suerte es una mitad perdida. Y la mitad de mi vida es la mitad de mi muerte. El destino que convierte en fulgor de media estrella, licor de media botella, a mitad del Tennessee. Hoy soy la mitad de mí, porque hoy me falta ella. Buscándola de nuevo ya no está, se fue. Tal vez usted la ha visto, dígale

país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes, te levantas, si te arrimas, te espero, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Mejor lento que parado, desabrocha el corazón, no permitas que te anude la imaginación. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo. Bueno, señores, muchas gracias a ustedes por escuchar, por prestando su atención. Vamos a tratar de que los programas sean realmente amenos, entretenidos, cosa que a todos les sirva, les llegue bien. Y nos veremos la semana que viene. Desde ya, muchísimas gracias por este primer programa. Disculpen todo se puede como haber tenido, iremos mejorando semana tras semana. Muchas gracias, adiós. Si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matas por dentro, llegarás cuando vayas más allá. Te matan por dentro, llegarás cuando vayas más allá. Chinchera, que queremos ser escuchados.